Ah, no hace tanto. Hace 12 años. 13. ¿Cuántos años tiene? 13. 13. Hace 13 años. 14. 2001, 2002, que era guerra del gas. ¿Qué era esa época? Era un lío. Era un lío. Era re difícil. Era re difícil, sí. Yo me acuerdo por eso que nadie te quería dar una mano para el laburo. Yo me acuerdo eso que yo no, la verdad no quiero acordarme a veces, pero yo a veces cada que me acuerdo se lo cuento a mi hija cómo hemos sobrevivido, porque mis papás se dedicaban a la bebida. Mi hermano ya para eso, para esa época que yo te tuve a mi hijita, ya se había hecho de pareja y ya se fue a otro lado. Teníamos una casa humilde, una casita que tenemos de 150 metros cuadrados, me parece. Pero el lugar no era bueno para construir una casa, era así un cerro. Y ahí a la orilla del cerro está, que es complicado para. A veces hay derrumbe o Claro, algo, es muy complicado peligroso. para construir, pero hay que, si uno lo construye bien, bien, con buen material y todo, está bien las casas. Pero si uno no le asegura, siempre se derrumba o se Claro. traspasa agua o cualquier cosa. Era bien complicado. Entonces nosotros vivimos en esa casita y porque una piecita solamente hizo mi papá y de ahí dividimos a una cocina y a un dormitorio que dormíamos ahí todos. Y al final mi hermano se fue a un alquiler con la pareja y ya se separó mi hermano. Entonces estaba sola yo. Y yo me acuerdo en ese tiempo, habrá sido 2002, claro, habrá sido 2002. No me aceptaban con mi hijita, me acuerdo que no me aceptaban en ningún lado, incluso a veces iba a lavar ropa de los estudiantes porque allá es la ciudad donde tiene más universidades. Claro. Leo. Claro, por ser la capital y todo Claro, eso. tiene más universidades creo que de medicina, de odontología, hay de normal que lo dicen allá para los profesores. Bueno, hay otro, creo que no me acuerdo si era economía o algo por ahí. Tenía más universidades, entonces venían hasta de Brasil los estudiantes a estudiar ahí. Entonces vos ibas a preguntar si no tienen ropa para lavar, entonces como ellos son no son muy de lavar ropa o que eran de gente de plata y todo eso, si vos ibas a buscar te ofrecían o a veces te veían, te preguntaban a vos si vos no sabes lavar ropa o no lavas la ropa, te decían y vos tenías que ir a lavar ropa y te pa pagaban 5 o 6 pesos la docena de ropa. Entonces yo tenía que irme ahí, otra opción no tenía porque en ningún trabajo no me aceptaban con mi hijita, no me aceptaban. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a atender a tu hija o vas a Claro, atender a eso te decían. la limpieza o algo? Me decían. Entonces era bien complicado. ¿Qué? Era bien complicado para trabajar. Y no, tuve que así, a veces no tenía ropa para lavar y tenía que salir igual a la calle. Tenía que salir igual. Y para vender era mucha competencia. Para irme a vender era mucha competencia porque todos iban a vender y o a veces te ibas a vender y a los que no tenían puesto, vos eras ambulante, digamos, a veces te quedabas ahí sentado, tendido un poquito así como los manteros que hacen acá. Y te quitaban, o sea, los que son ahí los comisarios, no sé qué son de los mercados, que están encargados de ahí de ordenar, no sé qué, ellos te quitaban tu mercadería y se lo llevaban. Era así. ¿Qué vendías? Las veces que A vendiste, veces fruta o a veces verdura, tenía que hacer alguna cosa, tenía que sobrevivir. Entonces, a veces no se vendía ni siquiera. Vos tenías que estar con la verdura 2, 3 días. A veces te ibas a ambular, pero era mucha competencia también. claro. No era, se ganaba 4 o 5 pesos por paquete, que vos tenías que andar todo el día. Era re complicado. Para ese tiempo había empezado a subir las cosas, me acuerdo, porque incluso el pan costaba 5 para 1 peso, era. y empezó a costar cada uno un peso, a un boliviano, sino dos para un boliviano. Aumentaba todo. Y ahí la, y había distintos vecinos o gente que estaban en la misma situación en ese momento. Sí. ¿Tuya? Sí, había mucha gente. Incluso por eso empezó a subir la coca, que es allá más consumida por los, por la gente del campo. Claro, porque con eso se trabaja allá, para que uno no, acá por ejemplo se más lo abancan al mate, lo mate o el cigarro, a veces dicen que no les da mucha hambre, pero allá en cambio es la coca. Que la coca en el campo necesitaban, era preciso, pero no se podía porque subía también la coca. Y en ese tiempo me parece que el gobierno más malo había entrado y después se fue organizaciones así de los campos, la gente del campo, aunque no hayan sido organizaciones, los pueblos se levantaron y todo eso y empezaron a echarle al presidente. El último presidente creo que se fue ese año, no me acuerdo si ese año al Gonzalo Sánchez de Rosada, era un estadounidense el presidente. Hablaba en inglés. Claro, me acuerdo que a ese le echaron así, después siguió otro presidente que también hacía dar hambre al pueblo, pero... Después se fueron pasando años, seguía así subiendo las cosas, la carne, el pollo, subía de todo. O sea, no, y no había laburo. Entonces la gente se fue dispersando de... Tiago, acá. Ay, ya se terminó. Ahí va, Nayi. Ya, deja eso. ¿Qué ha pasado? ¡Nay! Bien, duramos. ¡Nay!